ponemos nuestra maleta como cada viernes, gracias, ya lo saben, a Viajes Carrefour. Somos la maleta, eso sí, de forma virtual, pero en definitiva para conocer distintos puntos del planeta en nuestro espacio de viajes. Hoy, además, vamos a cambiar de continente, desde Europa, como en los últimos programas hemos hecho. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a marchar hasta Sudamérica para, además, adentrarnos en bueno, pues lo que fue o lo que es una ciudad, un antiguo imperio, una cultura, desde luego, que una civilización merece conocer. Nos vamos a ir hasta, en este caso, hasta Perú, pero ahora se lo comentamos con más detalle y vamos conociendo algunos de los aspectos característicos que siempre intentamos ofrecerles en cada visita. Pero antes, saludamos ya a nuestro colaborador habitual que nos trae cada semana, como decimos, esos viajes. El responsable de Viajes Carrefour en nuestra localidad, Jorge Carrasco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos en esta ocasión echando una vista al pasado, la verdad es que, bueno, pues para conocer lo que fue una antigua civilización, estamos hablando del Imperio Inca, y por eso, ya decimos, nos vamos hasta Perú. ¿A dónde exactamente, Jorge? Pues nos vamos a quedar en Cusco, que fue la capital del Imperio Inca, y bueno, decir que la visita a Cusco es diferente a cualquier otro viaje que podamos hacer, ¿no? Recorrer Cusco y el cercano Machu Picchu es adentrarse en la verdadera esencia de América Latina, ¿no? Es un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo en el momento que los dioses convivían con los hombres, ¿no? No solo templos, sino en sus comidas, en sus cultivos, en sus caminos y en su arte. Cuzco para los conquistadores españoles, ¿no? Tiene mucho que descubrir, ¿no? Podemos descubrir templos milenarios, increíbles canales de riego artificial, extraordinarias construcciones en piedra. Es un verdadero museo a cielo abierto. Bueno, en que cada ruina, cada pueblo revela, bueno, algo asombroso que podremos comprobar también recorriendo el cercano Valle Sagrado y sus poblados, ¿no? En los museos de Cusco podremos conocer más sobre la historia de esta ciudad, que fue la capital del Imperio Inca, ¿no? Sobre sus reyes, sus dioses, sobre la conquista española y sobre todo la transformación que esto significó, ¿no? Cuando recorramos la ciudad, bueno, pues veremos que estamos haciendo más que un viaje turístico, ¿no? Estaremos sumergiéndonos en un mundo de contradicciones, ¿no? Aún no superadas, ¿no? La modernidad, los tesoros arqueológicos, bueno, pues conviven en sus calles, del mismo modo que lo hacen el quechua y el español, ¿no? Los templos de piedra con los altares de oro y plata y el orgullo inca con las tradiciones españolas. Así que hoy, bueno, pues nos vamos hasta un lugar muy especial, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1981, y bueno, pues por tanto, en nuestro espacio de viajes nos marchamos hasta esta antigua ciudad sagrada. Nuestro destino hoy es Cusco. Para comenzar, vamos a fijarnos, por supuesto, y más que nunca, además, en este destino, en su historia, Jorge. Uh-huh. Pues sí, ahí podemos hablar de la fundación mitológica de Cusco, ¿no? Con sus leyendas, hay varias leyendas sobre su fundación, pero bueno, nos vamos a centrar un poco más en el origen histórico, ¿no? Los reyes incas, hijos del sol, gobernaron un vasto imperio, el llamado Tatahuansuyu, ¿no? Cuyo centro era Cusco, que significaba ombligo, y bueno, y esta ciudad era verdaderamente el centro del imperio, desde el cual partían los caminos que llevaban a las cuatro partes del universo, ¿no? Bueno, si nos centramos ya en el origen histórico, pues se han encontrado objetos precerámicos de unos 5.000 años de antigüedad en el valle de Cusco, ¿no? Pertenecientes a varias culturas, ¿no? Todas dejaron su huella en el valle y bueno, eran tribus nómadas, ¿no? Y algunos de estos objetos pues se exhiben actualmente en el Museo de Arte Precolombino de la ciudad, ¿no? Los primeros asentamientos sedentarios se registraron, se supone, alrededor del año 1000 antes de Cristo en la zona llamada Marcavalle, ¿no? Se asentaron muchas culturas allí, ¿no? Y como hemos dicho, casi todas dejaron su huella. La cultura masca parece que fueron los que dieron origen a lo que más tarde sería el Imperio Inca, ¿no? Alrededor del año 1200 después de Cristo surgió en el Valle del Cusco un señorío que dominó con el tiempo al resto de los pueblos. El responsable de la creación de este imperio fue Cusi Yupanqui, ¿no? Que fue coronado con la corona imperial, ¿no? Durante el periodo de expansión hubo dos regiones, ¿no? Uri arriba y Anan abajo, y posteriormente pasaron a ser cuatro, ¿no? Y abarcaron también los pueblos que fueron conquistando en los 100 años que duró el imperio, ¿no? El territorio inca abarcaba desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y al nordeste de Argentina, ¿no? Y el centro era Cusco, ahí el nombre que era ombligo, era como el ombligo del mundo para los incas, ¿no? De esta época de esplendor, pues se construyeron ciudades míticas como Machu Picchu, de la que ahora hablaremos, 23.000 kilómetros de caminos, entre las cuales está el famoso Camino Inca, canales de riego artificiales con una asombrosa tecnología para la época, como los que pueden verse en Moráis, fortalezas, pirámides, templos. Si ya hablamos un poco de la llegada de los españoles, en el momento que Francisco Pizarro llegó a Cuzco en 1532, el imperio se hallaba debilitado por una sangrienta guerra civil. Esto explicaría por qué un ejército de menos de 200 hombres pues pudo conquistar y doblegar un imperio que en ese momento tenía alrededor de 15 millones de habitantes, ¿no? El enfrentamiento entre Huáscar y su hermano Atahualpa pues finalizó con el triunfo de este último, a quien encerró a Huáscar en prisión, ¿no? En noviembre de 1532, Atahualpa fue convocado a una reunión por Pizarro en la ciudad de Cajamarca, ¿no? El rey Inca pues asistió con sus tropas desarmadas sin sospechar que se trataba de una emboscada, ¿no? Aliado con los enemigos de Atahualpa, pues Pizarro y su hueste pues asesinaron a gran parte de los incas de la comitiva y detuvieron a Atahualpa, ¿no? Desde prisión el rey Inca pues ordenó la muerte de su hermano Huáscar, ¿no? Al que consideraba pues un traidor, ¿no? El emperador Atahualpa pues prometió a los españoles el pago de un gran rescate por su liberación, dos habitaciones llenas de plata y una de oro. Los metales preciosos pues llegaron desde todos los rincones del imperio durante 9 meses. Pero a pesar de que el rescate fue pagado, pues Atahualpa fue ejecutado en julio de 1533. Y el oro y la plata pues fueron enviados en parte a España y parte repartida pues entre los soldados de Pizarro, ¿no? Pizarro partió hacia Cusco y en el camino le salió al encuentro Manco Inca Yupanqui, a quien nombró nuevo rey, con la intención de gobernar la ciudad a través de su aliado, ¿no? Juntos ingresaron en la ciudad en noviembre de 1533 y en marzo de 1534 Pizarro fundó la española, muy noble y muy leal, ciudad del Cuzco, con Z, no con S como los incas, ¿no? Hablaban de ella, ¿no? Las tropas españolas fueron recibidas con alegría debido a una antigua profecía que decía que los dioses incas llegarían a la tierra desde el agua, y bueno, sus extrañas armas, su apariencia y sus caballos pues convencieron a los incas de que se trataban de verdaderos dioses, ¿no? Si vamos avanzando en el tiempo, bueno, ya en 1536 Manco Inca vio ya cuáles eran las verdaderas intenciones de los españoles y comenzó una sublevación en su contra que duraría 37 años, ¿no? El primer enfrentamiento con los españoles fue en la fortaleza de Sacsayhuamán, que culminó con el triunfo español, ¿no? Pizarro primero y sus seguidores después pues fueron logrando aliados entre los distintos pueblos del imperio, ¿no? En 1538, con sus tropas agotadas y diezmadas, pues Manco Inca se refugió en Vilcabamba, donde estableció la sede de la monarquía inca, ¿no? Mientras los españoles pues seguían avanzando y dominando la ciudad del imperio, ¿no? El virreinato de Perú se estableció en 1542 y Cusco pasó a ser la ciudad más importante después de Lima. La rebelión inca terminó en 1572. Cuando fue ejecutado en Cusco, Inca Túpac Amaru I, que era hijo de Manco Inca, ¿no? Por orden del virrey Francisco de Toledo, ¿no? Sus descendientes fueron exiliados en lugares distantes para impedir nuevas rebeliones. Más adelante, ya en 1780, pues se produciría un nuevo levantamiento, la llamada Gran Rebelión, esta vez por la independencia del Perú, liderado por un descendiente de Túpac Amaru, el caudillo José Gabriel Cóndor Canqui, conocido como Túpac Amaru II. Cóndor Canqui fue apresado y luego torturado y ejecutado por los españoles junto a su esposa e hijo, ¿no? Y sus seguidores en la Plaza de Armas de Cusco. Bueno, ya la independencia de Perú llegaría finalmente en 1821. Si hablamos un poco, bueno, el Cusco colonial con la ocupación española, pues se produjo un drástico cambio, no solo en la religión, en las costumbres, en los rituales, también, bueno, en la arquitectura. Muchos templos y muchas casas fueron simplemente destruidos para utilizar la piedra en construcciones coloniales, ¿no? Otros fueron usados como base sobre la cual erigir iglesias, capillas y residencias para los conquistadores, ¿no? Por ejemplo, el Palacio Real Inca, pues fue usado para construir la Catedral de Cusco, ¿no? Incluso se construyeron casas en el espacio de la Plaza de Armas, reduciéndola considerablemente en tamaño, ¿no? En 1650, pues se produjo un terremoto, ¿no?, que hizo que la ciudad quedara prácticamente en ruina y la reconstrucción se hizo en un estilo colonial, poniendo un especial énfasis en la decoración en talla de madera, ¿no?, que se pueden ver en muchas capillas e iglesias de la zona, ¿no? La importancia de Cusco, más allá de lo turístico, pues reside en el significado histórico de la ciudad, ¿no? Los incas nunca abandonaron totalmente sus tradiciones y trataron de transmitirla de generación en generación, ¿no? Tras la muerte de Cóndor Canqui, pues la resistencia pasó a ser el sello de identidad de Cusco, ¿no? La historia de este pueblo, de sus dos dioses, de sus héroes, pues aún se encuentran en sus telas, en sus tejidos, en su grabado, ¿no? Que aún se puede leer, ¿no? En la actualidad, pues Cusco es considerado una maravilla arqueológica, ¿no? Por su mezcla entre arquitectura inca y colonial, ¿no? Es un lugar de gran interés cultural, con muchos lugares que visitar, grandes paisajes, paisajes naturales, artesanía y, bueno, muchos festivales folclóricos y, bueno, algo que realmente merece la pena pasar unos días, sobre todo si vamos a Perú, ¿no? Pues, como hemos comprobado, mucho que ver, España, en el pasado, casi siempre con efectos negativos. La leyenda negra. La verdad es que sí. También en el caso de Perú. Y bueno, pues antes de pasar a qué ver, qué atractivos podríamos ver tanto allí en Cusco como en los alrededores, bueno, pues habría que hacer una precisión, algo muy especial también en esta visita, pues sería la altitud, ¿no?, a la que tendríamos que ir. Pues sí, Cusco está a 3.400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Por lo que no es improbable que en los primeros días pues nos afecte el llamado mal de altura, ¿no?, que se manifiesta por mareo, dolor de cabeza, dolor de estómago y, bueno, pesadez en las piernas, ¿no? Para contrarrestar los efectos del mal de altura, pues lo mejor es hacer comida liviana, ¿no?, y evitar las bebidas alcohólicas. Y, bueno, y también algo típico es tomar té de coca, ¿no?, que no tiene efecto secundario, ¿no?, masticar hojas de coca y, bueno, y dicen que lo más efectivo, sin duda, es la muña. La muña es una planta autóctona que, bueno, que basta con aspirar su aroma de la muña fresca o prepararlo en infusión con hojas de esta planta ya seca. Y, bueno, también se venden caramelos de muña que nos sirven, pues, para contrarrestar el mal de altura. Pues a tener en cuenta, hay que dar el primer consejo si van a viajar hasta este lugar. Vamos ya con los atractivos que podríamos visitar ahí en Cusco. Bueno, pues por ejemplo, tendríamos que quedarnos con su centro histórico, ¿no? Sí, el centro histórico de Cusco es un emblema de la fusión de culturas que ocurrió en el Imperio Inca tras la llegada de los españoles, ¿no? Esto se puede apreciar, a simple vista en las construcciones de la ciudad, ¿no? Bases de piedra de restos antiguos incas sobre los cuales se alzan casas e iglesias coloniales, ¿no? Esta arquitectura tan típica de la región andina pues es única en el mundo, ¿no? Y eso hace que se convierta Cusco en un destino turístico diferente, ¿no? Si nos adentramos en el centro histórico, podemos hablar de la Plaza de Armas, ¿no? Que bueno, es el corazón de la ciudad, ¿no? Fue también el centro desde que fue fundada por los incas. Se decía que de allí partían los caminos que conducían a las cuatro regiones del imperio, ¿no? Cuando fue creada la plaza era mucho más grande que en la actualidad, y bueno, después de la conquista española pues se construyeron mansiones coloniales sobre la parte alta y bueno, y quedó reducida en tamaño, ¿no? Se divide en tres partes: la actual Plaza de Armas, la Plaza del Regocijo, llamada también Cusipata, y la Plazoleta de la Merced, ¿no? En tiempo del imperio esta plaza era el escenario de las celebraciones populares y religiosas, ¿no? Y religiosas como el Inti Raymi, ¿eh? En honor al dios del sol, ¿no? Esto, bueno, pues fue suprimida por los españoles, pero no fue olvidada. Hemos dicho que ahí siempre se han mantenido la tradición inca, ¿no? Pese al dominio español, ¿no? Y bueno, a mediados del siglo XX, pues comenzó a realizarse nuevamente, y más como una representación que como una ceremonia original, ¿no? Esta plaza también fue escenario de trágicos hechos históricos, como dijimos antes, la ejecución de Condor Canqui, ¿no? En 1780. Además de la catedral y de la iglesia de la Compañía de Jesús, pues alrededor de la Plaza de Armas también está el Museo de Arte Religioso, el convento de la Iglesia de la Merced, y bueno, también está muy cerquita el Museo Inca, ¿no? Si nos centramos en la plaza, pues, como hemos dicho, la Catedral de Cusco está en el nordeste de la plaza y, bueno, es uno de los edificios que muestra esta fusión entre la arquitectura incaica y la colonial, ¿no? Se trata de un conjunto arquitectónico formado por la Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción, la Iglesia del Triunfo y la Iglesia de la Sagrada Familia. La construcción comenzó en 1534... Y bueno, como el espacio resultó insuficiente, se fue ampliando, ¿no? Y bueno, se usaron parte bloque de granito rojo, provenían de la fortaleza de Sasayumán, ¿no? Y bueno, en el interior de la enorme iglesia hay 24 bóvedas, hay 11 capillas, una sala capitular, una sacristía. El interior es una mezcla de estilos barroco, gótico, tardío y plateresco, ¿no? Sin duda lo que más impresiona en la decoración de la catedral pues son las tallas de madera, especialmente la del púlpito y la del coro bajo, ¿no? Y bueno, el altar mayor, que fue construido entre 1792 y 1803 y está íntegramente cubierto de láminas de plata procedente de láminas de Santo Tomás. El espacio más lujoso es la sacristía, que está decorado con pintura de la escuela cuzqueña, talla de madera y muebles de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Bueno, pues eso, como decimos, en relación al centro histórico, la Plaza de Armas y la Catedral de Cusco. Ahora hablaríamos del Templo del Sol, ¿no? O el Cuoricancha, ¿no? Pues sí, es uno de los templos más famosos de Cusco, el Templo del Sol o Cuoricancha, y se encuentra muy cerca de la Plaza de Armas de la que hemos hablado, ¿no? En tiempos del Inca Manco Capá, pues fue quien construyó el primer templo, y bueno, y dicen que su nombre original inca era Inti Huasi, Casa del Sol, ¿no? Posteriormente se transformó en el templo más importante del imperio inca, ¿no? Posiblemente en 1438 fue el inca Pachacútec, ¿no? El el que lo convirtió quizá en el en el templo más importante del imperio, y comenzó a llamarse Coricancha, que significa Palacio Dorado, ¿no? Es uno de los más importantes ejemplos de la llamada arquitectura sedimentaria imperial. Se usaron enormes bloques perfectamente rectangulares de andesita, puestos en filas horizontales y cortados de tal con tal precisión que como suele decirse, no puede meterse entre ellos ni siquiera una hoja de papel. Cuando los españoles llegaron, pues esto les impresionó mucho, ¿no? Lamentablemente, pues gran parte de la construcción original se perdió, ¿no? Como la parte superior de los muros, porque sobre este templo se construyó el convento de Santo Domingo, pero sí se conserva un tramo de alrededor de 60 metros del muro original, ¿no? Se sabe de todos modos que la construcción era antisísmica. De hecho, durante el terremoto de 1650, pues parte de las construcciones coloniales se derrumbaron, dejando al descubierto los antiguos muros y bases de piedra de los edificios incaicos que habían sido construidos, ¿no? Según relatan las crónicas, pues se trataba de un complejo dedicado a varias divinidades, como el templo del sol como centro, con el templo del sol como centro, y bueno, todas las puertas, paredes y vigas del techo estaban cubiertas de oro, ¿no? Al otro lado del templo del sol estaba el templo de la luna, esposa del sol, y junto a este estaba el templo de las estrellas. Otro templo importante del complejo era el templo del arco iris. Después de la desaparición del imperio inca, se decía que en este complejo había un jardín solar decorado con esculturas de animales, plantas y personas hechas de oro y plata. Lo que se suponía que era una leyenda, pues fue confirmada por excavaciones arqueológicas en las que se encontraron efectivamente figuras de estos materiales, ¿no? También se decía que había 5 fuentes de piedra labrada, decoradas con piedras preciosas, de las que solo había sido encontrada hasta el momento una de ellas, y se puede ver en funcionamiento, ¿no? Bueno, pues nos quedamos ahora con el Museo Inca, ¿no? Pues sí, el Museo Inca tiene su sede en una casa de la década de 1580, ubicada muy cercana a la Plaza de Armas, en pleno centro histórico. La mansión llamada Casa del Almirante, pues perteneció a Huáscar Capac, y después de la conquista, pues fue adjudicado a distintos gobernadores de la ciudad, ¿no? La casa en sí es un ejemplo de la arquitectura manierista de finales del siglo XVI, y aunque sufrió remodelaciones en los siglos siguientes, se ha conservado mucho de los elementos originales, ¿no? Las exhibiciones del museo están divididas en 6 salas temáticas, ordenadas cronológicamente desde el periodo pre-inca hasta el siglo XX, ¿no? Pues podemos ver la sala con la época pre-inca, que abarca desde el 7000 a.C. hasta el 800 d.C., con cerámica de distintas etnias, objetos ceremoniales, esculturas, textiles. Una sala también sobre medio ambiente, donde se explica las características ambientales de cada una de las regiones del imperio inca, cuáles eran sus cultivos, sus animales de pastoreo. Otra sección con la historia inca, dividida en 3 periodos: los orígenes de los incas, la continuidad inca e invasión, ¿no? Se explican los orígenes míticos e históricos de los incas, su cultura, su religión, y cómo con la conquista pues sobreviene el drástico cambio que acabó con el imperio, pero no con la cultura, ¿no? Se exhiben muebles, objetos e imágenes que están acompañados con relatos históricos, ¿no? Otras salas con técnicas de subsistencia sobre los cultivos, la ganadería de la época incaica y los objetos y técnicas que se utilizaban. Otra con las actividades, con la cerámica, el arte. Y bueno, y también otra zona dedicada al culto a los antepasados, con las ceremonias funerarias, los sitios ceremoniales y la división del cosmos andino, ¿no? Con las divinidades y demás que tenían en la época. Pues del Museo Inca también habría que visitar, ¿no?, el barrio de San Blas. El barrio de San Blas, pues en pleno centro histórico, a unas 4 manzanas al noreste de la Plaza de Armas. Se conoce también como el nombre del barrio de los artesanos, porque es el lugar donde viven y trabajan muchos de los artesanos de Cusco, ¿no? Si nos alojamos en esta zona, pues estaremos muy cerca también de Sacsayhuamán, que es la fortaleza inca de la que hablaremos ahora también, ¿no? San Blas tiene un encanto muy especial, ¿no? Durante el día es un barrio muy tranquilo, ideal para perdernos por las empinadas callecitas de adoquines, muchas de ellas peatonales, y bueno, y descubrir antiguas casas coloniales, que esto se mezcla con talleres tradicionales de familias de artesanos, la iglesia más antigua de Cosco y una hermosa plaza, ¿no? Por la noche es uno de los barrios más animados, con restaurantes y pubs donde comer y tomar el pisco sour, que es una bebida muy típica, escuchar música y conocer gente de todas partes del mundo. Como hemos dicho, pues en esta zona está la iglesia más antigua de la ciudad, que es el templo de San Blas, del año 1563, y que, bueno, como otras iglesias coloniales, fue construida sobre un templo inca que estaba dedicado a Illapa, el dios del trueno y el trueno, el relámpago y el rayo, ¿no? Todo el interior del templo pues está con esculturas, columnas, tallas de madera al estilo llamado churrigueresco, que una etapa del barroco español y que está muy caracterizado por la profusión de detalles, ¿no? Este fue un estilo muy usado en la época colonial y especialmente en Perú y en México, ¿no? La obra maestra de este templo, pues, es su extraordinario púlpito de madera tallada, ¿no? Del siglo XVII, ¿no? Se dice que es obra de artesanos incas, ¿no? Entre los relieves hay 8 bustos que se supone representan a 7 jerarcas. El púlpito apoya sobre 7 columnas decoradas con racimos de uva y aves. Y en el respaldo del púlpito hay una talla con la figura de San Blas, y el nombre del templo, ¿no? Pues ahora en concreto nos vamos a quedar con una calle que al parecer es la más conocida, ¿no? De ese centro histórico, como es Jatún Rumiyuk, ¿no? Uh-huh. Pues sí, también cerquita de la Plaza de Armas, llamada también la calle de la Roca Mayor, es la más famosa visitada del centro histórico, ¿no? De Cusco. Su fama se debe no solo a que se puede ver un larguísimo muro construido por los incas, sino que en esta calle es la que mejor representa la función de estilo, ¿no? Sobre las bases de piedra se levantan muros coloniales y construcciones de la época post-virreinal, ¿no? El muro inca, pues, está realizado con la técnica llamada engastado, uno de los estilos de la arquitectura inca, ¿no? Que consistía en la superposición de piedras cortadas en forma geométrica poligonal, ¿no? Uno de los edificios emblemáticos de esta calle es el Palacio Arzobispal, que fue construido sobre el antiguo palacio del Inca Roca. Actualmente es sede del Museo de Arte Religioso. La precisión es increíble, ¿no? Sí. Precisamente en el Palacio Arzobispal podemos ver la piedra de los 12 ángulos, que es una muestra de lo que dice, ¿no? De la maestría lograda por los incas en la construcción. Es una enorme piedra que forma parte del muro de la construcción inca, que tiene 12 ángulos que encajan a la perfección por todos sus lados con las piedras que lo circundan, ¿no? Bueno, este tipo de talla no es único. Hay otras piedras con la misma o más cantidad de ángulos, pero es la única que podemos encontrar en el centro de Cusco, ¿no? Siguiendo por esta calle, pues también nos encontramos con el convento e iglesia de la Merced y bueno, y también podemos ver la iglesia de San Blas. Pues todo ello en este centro histórico de Cusco. Nos vamos a quedar ahora con una fortaleza que has mencionado anteriormente, la de Sacsayhuamán, ¿no? Uh-huh. Sí, está a 2 kilómetros al norte del centro de Cusco. Y bueno, pues allí se levanta la ruina de la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Que significa halcón satisfecho. Se construyó entre los siglos XV y XVI y... Bueno, y esta construcción ahora se cree que puede haber sido un centro ceremonial y no una fortaleza, ¿no? Y se levanta sobre una colina, ¿no? El mismo Garcilaso de la Vega y otros autores de la época dicen que en sus crónicas que esta era la casa real del sol, ¿no? Desde allí se pueden ver en todas direcciones hacia las 4 regiones del Imperio Inca y su ubicación representa la cabeza de un puma, ¿no? La ciudad de Cusco. Desde aquí, cada año parte de la procesión en forma que forma parte de la ceremonia Inti Raymi en honor al dios del sol, ¿no? Recientes investigaciones han comprobado con fotografías de satélite que el punto más alto de esta fortaleza de Sacsayhuamán pues está perfectamente alineado con una serie de palacios y templos incas, ¿no? de toda la ciudad y todo el imperio, ¿no? Las murallas de Zazayumán pues corresponden al tipo de arquitectura llamada ciclópea o megalítica. Son enormes bloques de piedra usados, pues miden hasta 9 metros de alto, 5 metros de ancho y 4 metros de espesor, ¿no? Probablemente las piedras fueron sacadas de la cantera de Sisicancha, a 3 kilómetros de distancia, y se supone que trabajaron entre 20.000 y 30.000 personas, ¿no? Pero bueno, hoy en día aún no se sabe a ciencia cierta cómo lo hicieron, ¿no? Con esa precisión, ¿eh? Claro, porque sí. Son bloques grandísimos. Bueno, cualquier persona puede consultar esas imágenes, igual que nos sorprendemos de las pirámides, ¿no?, de Egipto, pues esto también la verdad es que causa sorpresa, ¿no? Claro, los conquistadores españoles cuando llegaron creían que era una obra del diablo, ¿no?, porque no concebían cómo podían construir ese tipo de murallas, ¿no? Pues esto ya decimos. En ese punto también a visitar, sin duda. Vamos a volver de nuevo ahora, en concreto, hasta Cusco para visitar el mercado de San Pedro, ¿no? Uh-huh. Pues sí, en todas las ciudades por las que recorremos siempre hablamos un poco de museos, de tiendas. Bueno, el mercado de San Pedro es una experiencia única, ¿no?, tanto por su ambiente como por los productos que allí podemos encontrar, ¿no? El mercado central de Cusco, mercado de San Pedro, fue construido recientemente, bueno, entre comillas, en 1925, y es el más antiguo de la ciudad, ¿no? La construcción fue dirigida por Gustave Eiffel, ¿no?, el mismo que construyó la Torre Eiffel de París. Originalmente estaba emplazado en la Plaza de San Francisco, pero fue trasladado al nuevo edificio ubicado en la Plaza de San Pedro, ¿no? Es de una única planta, rectangular, y bueno, este edificio de estilo colonial pues lleva el sello de las construcciones de Eiffel, ¿no?, columnas y cubiertas de metal, ¿no? Bueno, en el interior del edificio pues nos encontraremos frente a frente con el espíritu cusqueño, ¿no?, aromas y colores que invaden hasta el último rincón, y bueno, y el aparente desorden provocado por los vendedores de ambulantes que ubican sus puestos en cualquier parte, ¿no?, y en los puestos fijos pues se exhiben en forma de altas pilas pues mercancías variadas, ¿no? Ahí encontraremos pues los productos típicos de la región: higos, plátanos, mango, maracuyá, pilas de maíz de todos los colores, yuca, camote, papandina, de la que existen más de 2.000 variedades, maní, quinua. También encontramos puestos de carnes, quesos, panes, tortillas típicas, bueno, hierbas aromáticas, frutas secas, artesanías, ¿no? En la zona también hay puestos de comida donde podremos probar también los platos típicos peruanos, y bueno, zumo de frutas y verduras, y bueno, todo esto siempre recién preparados y con productos frescos, ¿no? Pues todo ello ya decimos en torno a ese mercado, y vamos a proseguir sin duda con si vamos a visitar, ¿no?, Cusco. Desde luego, lo que no podemos es dejar de acudir, de acercarnos hasta una de las siete maravillas del mundo moderno, ¿no?, como es Machu Picchu. Pues sí, está como a 80 kilómetros de Cusco, ¿no?, y como dices, en el 2007, pues la ciudad de Machu Picchu pues fue declarada una de las siete maravillas del mundo moderno, ¿no? Bueno, esta ciudad es una increíble obra de ingeniería, y bueno, y además está enclavada en un paisaje fantástico, ¿no?, que asombra a quien la visita, y más aquellos que lo hacen por primera vez, ¿no? En Machu Picchu hay mucho que recorrer, ¿no? Podremos recorrer no solo la ciudad inca, sus calles, templos y viviendas, sino también subir al cerro Huayana Picchu, donde pues veremos unas vistas simplemente pues fantásticas, ¿no? Si nos sumergimos un poquito en la historia de esta ciudad, ¿no?, pues en 1440, con la sede del imperio ya en Vilcabamba, Pachutec, uno de los emperadores del momento, ¿no?, pues tomó la quebrada de Picchu, a unos 80 kilómetros de Cusco, y bueno, y alrededor de 1450 comenzó la construcción de esta ciudad. Una ciudad ahora mítica donde se alternaban las viviendas y los templos. No se sabe a ciencia cierta el propósito original con que fue construida, ¿no? Las opiniones se dividen entre los que creen que era una fortaleza y quienes piensan, según investigaciones recientes, que se trataba de un centro religioso, ya que la arquitectura religiosa supera a la defensiva y civil, ¿no? Aunque sí estaba muy, muy bien protegida porque tiene una única entrada a través de un angosto pasaje, ¿no? Se sabe que la ciudad fue abandonada alrededor del 1500, probablemente en 1534, coincidiendo con la guerra civil que afectaba al imperio y la llegada de los españoles. Si bien los españoles sabían de su existencia, pues nunca llegaron a ocupar la ciudad. De ahí que no se conserven pues vestigios coloniales, eso era todo original inca, ¿no? De hecho, existen documentos donde se registra el pago de un tributo de Machu Picchu al virreinato español, ¿no? Posteriormente, la ciudad de Machu Picchu pues desaparece de los registros, ¿no? No sucede lo mismo con la región de Picchu, que seguramente siguió siendo habitada, ¿no? Pero bueno, no se menciona más la ciudad y tampoco sufrió el destino de Cusco, donde se perdieron tantas construcciones originales, ¿no? Con la llegada de los españoles, ¿no? Desaparece la historia durante 300 años, ¿no? Cubierta por follaje y bueno, pero la realidad es que Machu Picchu nunca fue una ciudad perdida porque los que habitaban la zona, pues los originarios de la zona, pues sabían que existía, ¿no? De hecho, su hallazgo fue posible gracias a las familias que vivían en la ladera del cerro donde estaba emplazada, ¿no? Durante el siglo XIX ya hay muchas fuentes que mencionan esta ciudad, ¿no? Un empresario alemán llamado Augusto Berns, pues lo describe en varios documentos. El americano Harry Singer también, en 1870, que presentó un mapa. También el cusqueño Agustín Lizarra, quien acompañado por dos personas dicen que llegó allí en 1901 y dejó su nombre estampado en un muro, aunque hoy esta inscripción fue borrada con posterioridad. Pero bueno, actualmente se reconoce como quien encontró Machu Picchu al profesor de Yale y arqueólogo aficionado Irán Bingham, quien llegó al lugar en 1911 por casualidad mientras buscaba la ruina de Vilcabamba. Bingham escuchó rumores sobre la ciudad en la montaña y acompañado de dos familias de la zona, pues digamos la destapó de nuevo al mundo, ¿no? Bingham notificó su hallazgo al gobierno de Perú y a la Universidad de Yale y a la National Geographic Society y bueno, las excavaciones comenzaron en 1912 y finalizaron en 1915, ¿no? Hoy en día, pues bueno, es una visita obligada si vamos a esta región andina, ¿no? Pues eso sobre el descubrimiento, entre comillas, de Machu Picchu, que pasa igual que el descubrimiento de América, ¿no? Descubrimos nosotros, en todo caso, porque ellos sabían perfectamente que estaban allí. Vamos con otros lugares cercanos, por ejemplo, el Valle Sagrado, ¿no?, de los Incas. Sí, como hemos estado hablando, pues hay muchos lugares de mucho interés, pues para visitar en la zona cercana. El Valle Sagrado de los Incas, pues está a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco. Bueno, está ubicado en el valle del río Urubamba y bueno, los Incas le pusieron el nombre de sagrado debido a la fertilidad de la tierra y el clima tan agradable de la región, ¿no? En el recorrido por el valle, pues podemos ver antiguos pueblos incas, otros fundados por los españoles que aún conservan sus características coloniales, extensos cultivos en terraza, típicos de los incas. Podemos ver pueblos como Pisa, Calca, con sus aguas medicinales, famosos por sus aguas medicinales, Yucay, Urumba, Ollantuyambo, Chimbero, Mara, Maray. En el camino pues podemos ver templos, fortalezas, andenes con cultivos, acueductos y todo en medio de un paisaje increíble de cerros, bosques, que nos van a impresionar allí en la cordillera de los Andes, ¿no? Otro sitio arqueológico, ¿no?, que visitar, Kenco. Pues sí, está a solo un kilómetro de la fortaleza de Sacsayhuamán y a unos 4 kilómetros al nordeste del centro histórico de Cusco. Es otro de los sitios arqueológicos que vale la pena visitar. Es un complejo que cumplía una función religiosa, ¿no? Puka Pukara, ¿no? Pucara, a un kilómetro de Kenco, también conocida como la fortaleza roja, se debe al tono rojizo de la piedra calcárea usada, ¿no?, en su construcción, y se cree que se usaba por usada por el ejército y la comitiva que acompañaba al gobernador inca a los baños cercanos de Tampumachay, ¿no? Tampumachay también es otra de las visitas cercanas interesantes, ¿no? Se conoce también como el baño del inca, ¿no? Es un lugar muy íntimamente ligado al culto al agua, con un extraordinario sistema de hidráulico, con fuentes, acueductos tallados en la roca, y bueno, el mismo paisaje es impresionante, ¿no? Con cavernas naturales, manantiales naturales y bueno, otro lugar que merece la pena visitar, ¿no? Muy cercano también a Cusco, Andahuaylillas. Está a 35 kilómetros al sureste de Cusco, casi a 3.200 metros de altura, en un pequeño poblado, ¿no?, que en el que se conservan, ¿no?, casas coloniales, con una plaza de armas considerada de las más bellas de la región, y ahí podemos ver también como algo característico pues la iglesia de San Pedro, que está considerada como la Capilla Sixtina de América, ¿no? Una población que no debemos perder, al parecer, Maras, ¿no? Pues sí, también en el Valle Sagrado, a 3.000 metros de altura. Es otra de las localidades que merece la pena visitar, ¿no? El encanto, pues, sus casas de adobe con techos azules, y en ellas pues pueden verse los escudos de las familias incas que allí vivieron y que vivieron en algún momento y que, bueno, que todavía se conservan, ¿no? Es muy famosa este pueblo por la actividad salinera, ¿no?, que llevan a cabo sus habitantes, ¿no? A unos kilómetros de la ciudad pues encontramos entre 3.000 y 5.000 pozos que se llenan de agua salada por unos canales subterráneos y que de forma tradicional pues se extrae la sal, ¿no? Y bueno, otra visita que merece la pena en la zona, ¿no? O también, muy cerca, ¿no?, Moray. También dentro de la ruta del Valle Sagrado del que antes hablamos, ¿no? Está a 62 kilómetros de Cusco y a 7 kilómetros de las salineras de Mara de las que hemos hablado, ¿no? Aquí lo característico pues son los cultivos en pendiente, ¿no? Con una serie de anillos de andenes concéntricos, ¿no? Donde se cultivaban la ladera del cerro pues en diferentes terrazas pues diferentes cultivos, ¿no? De hecho, se cree que se utilizaba como laboratorio experimental, ¿no? Pues en función de la profundidad, cómo se excavaba la terraza y la altura, pues se creaban microclimas, ¿no?, donde se podían cultivar diferentes plantas, diferentes cultivos adaptados a una temperatura y a una altura, ¿no? Para terminar, dentro de estos lugares cercanos que también serían grandes destinos a no olvidar, Chinchero, por ejemplo, ¿no? Chinchero, también conocida como la ciudad de Alcoiris, es un poblado a unos 28 kilómetros al nordeste de Cusco que aún conserva sus características incas, ¿no? Incluso se conservan las vestimentas tradicionales, ¿no?, por sus habitantes, ¿no?, que la usan a diario y especialmente los domingos en el mercado local, en el que podemos comprar productos agrícolas, textiles y bueno, como nota curiosa, pues lo que se utiliza en el mercado es el trueque, ¿no? Hoy en día, ¿no? Herencia de la época inca. Son detalles de luego para que animan, ¿no?, a visitar el entorno, todos esos lugares. Vamos a proseguir después de qué ver. También ponemos atención, ya lo saben, en cada destino, en sus comidas típicas, en su gastronomía. Y en ese sentido, Jorge, ¿qué podríamos apuntar? Bueno, hay dos tipos de comida típica peruana, ¿no? Una es la tradicional, con los platos tradicionales que se preparan desde la época incaica, y bueno, y otra la comida criolla, que comenzó a prepararse a partir de la época virreinal, ¿no?, donde se mezcla la tradición española con la andina, ¿no? La comida tradicional tiene dos características principales: es muy sabrosa y bastante picante, y bueno, podremos probarla en los lugares llamados chicherías o picanterías, ¿no? Los ingredientes básicos son el maíz y la patata, la papa, ¿no? De los que existen muchísimas variedades autónomas, la quinoa y el ají, ¿no? La papa, bueno, es la patata aquí le cambiamos el nombre como curiosidad de la papa a la patata porque decían que el papa religioso no podía llamarse del mismo nombre que un tubérculo, ¿no? O sea que... decir que los condimentos más usados son el guacatay, que es una hierba aromática, el ají, el rococo, el orégano, la cebolla morada, el cilantro, el ají panca, el pimentón, el comino, ¿no? La mayoría de las cocciones se hacen en olla de barro y a leña y que le da un sabor muy especial a las comidas, ¿no? Como comidas tradicionales, pues podemos hablar del timpo, que es un puchero preparado con carne de res y cordero, papas, arroz, garbanzo, yuca, durazno, pera, camote, y el caldo se sirve aparte, ¿no? El chuño cola, que es un guiso con carne, salsicha, arroz, garbanzos, papas, el chuño, que es una papa secada al el sol, y bueno, que tradicionalmente se come con un cucharado de madera. El famoso el pepián de conejo o cuy. El cuy es un roedor de una especie de cobaya de la zona andina que se utiliza desde siempre en la gastronomía, ¿no? Pues se los comen. Sí, son trozos de... El pepián se prepara con eso, con trozos de carne de conejo o cuy frito, aderezados con cebolla, ají, colorado y maní, ¿no? Con guarnición de papa y arroz. Si hablamos también de la comida criolla, pues el anticucho, originalmente era preincaico, se preparaba sin carne. Este ingrediente pues fue agregado ya después en la época colonial, ¿no? Es un corazón de res con trozos macerados en una pasta de ají, aceite, ajo, comino, vinagre, pimienta, cerveza, orégano, verdura, ¿no? Los trozos se insertan en palillos y se cocinan sobre la parrilla, ¿no? Después, si hablamos de las bebidas típicas, pues el pisco es un destilado puro de jugo de uva, sin ningún otro tipo de aditamento. El sabor del pisco, pues, depende del tipo de uva utilizado. Con el pisco se prepara la famosa bebida pisco sour, que lleva jarabe de goma, jugo de limón, clara de huevo, angostura y hielo, ¿no? De la que hablábamos que podíamos tomar cuando visitásemos el típico barrio de San Blas, ¿no? Si queríamos por la noche pues tomar un pisco sour, es una de las zonas donde podemos encontrarlo, ¿no? Otra bebida típica, pues la shisha, que es una bebida de alta graduación alcohólica, producto de la fermentación del maíz. Se prepara desde la época preincaica y, bueno, en Perú existen más de 10 variedades de shisha y, bueno, y incluso, algunas de ellas incluso no alcohólicas. El té o mate de coca, de la que hemos hablado inicialmente también, infusión a base de hojas de coca que tiene propiedades medicinales y digestivas, ¿no? Y es ideal para el mal de altura. Otra bebida típica, pues la frutillada, bebida fermentada a base de shisha de maíz, frutillas, aguardiente, harina de trigo, azúcar, agua, hierba luisa, canela y clavo de olor, ¿no? Pues esto en torno a la gastronomía típica, también sus bebidas más típicas, que guardan relación, ¿no?, con lo que podríamos comprar, pero en general hay también otra serie, ¿no?, de artesanía, sobre todo, ¿no? ¿Cuáles serían las compras más habituales en Cusco? Bueno, la artesanía es lo habitual que vamos a comprar allí, ¿no? Y de hecho se tratan de verdaderos trabajos artesanales, no fabricados en serie, ¿no? Y en muchos casos incluso podrás ver cómo se producen, ¿no? Bueno, lo recomendable es comprar las artesanías de forma directa a las familias que las producen más que incluso que en las tiendas, ¿no? Lo que podemos encontrar allí, pues los textiles, ¿no? Se hacen en general con lana de alpaca o oveja, ¿no? Y no se tiñen con tintes naturales. Los motivos decorativos pues tienen que ver con la historia de Cusco, su fauna, su flora. Se tejen fajas, ponchos, chales, quepinas, que son mantas típicas para cargar los bebés, ¿no? También muy tradicional la platería, ¿no? En Cusco hay muchos artistas plateros que la trabajan, ¿no? encontraremos joyas, imágenes religiosas, alfileres, figuras de animales, campanas, cubiertos, espuelas y muchos objetos más, ¿no? Imágenes de imaginería, ¿no? De tradición ancestral, ¿no? Encontraremos muchos talleres de imagineros famosos en toda América Latina, ¿no? Y producen, bueno, pues figuras tradicionales y religiosas, ¿no? Ahí se conoce el niño Manuelito, el niño de la espina, que es una versión típica cusqueña del niño Jesús, ángeles, figuras de Cristo, ¿no? Bueno, y también muy típico, pues, la cerámica, la cerámica tradicional ya casi no existe, pues, producto del cambio de las técnicas y, bueno, y de la demanda turística, ¿no? Aunque la fabricación sigue siendo artesanal, ¿no? Se producen objetos utilitarios, vasos ceremoniales, vajilla con decoración incaica, figuras costumbristas, réplicas de iglesias y bueno, y de casas coloniales, ¿no? Bueno, pues todo esto sobre también qué comprar en Cusco. Son, bueno, pues lo que hay que tener en cuenta, los distintos aspectos a tener en cuenta en una posible visita, como decimos, a Perú, a este lugar que nos va a trasladar, ¿no? Hasta otra civilización. Otra época, es un viaje en el tiempo, ¿no? Bueno, que en el que tenemos una mezcla del estilo colonial con el tradicional inca y, bueno, y donde se ha seguido manteniendo eso. Aunque fueron conquistados, pues no olvidaron sus raíces, ¿no? Y se siguen manteniendo, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en Machu Picchu ahí no ha tocado nada la construcción colonial, es todo original, ¿no? Y bueno, es un viaje diferente, es un viaje distinto. Pues hoy con esa propuesta, ya decimos, Cusco, en Perú, y para finalizar, antes de concluir, otros posibles destinos, Jorge, a lo mejor más cercanos, pero bueno, en cualquier caso, que podamos visitar ahora en esta parte final del verano o en feria incluso. Bueno, recordar también que tenemos la taquilla Carrefour, donde podéis encontrar, pues entradas para prácticamente todos los conciertos del verano. Y bueno, y recordar como ofertas, por ejemplo, para la Feria de Ubrique, el Río Guaraná, del 12 al 16 de septiembre, 395 euros por persona, en todo incluido, en el Algarve portugués. Elba Costa Gallena, 4 estrellas, 330 euros pensión completa. También, si queréis viajar a una zona también con cultura tradicional antes de la colonización española, pues Riviera Maya, tenemos también septiembre, del 8 al 15 de septiembre, oferta en hoteles 5 estrellas, 790 euros por persona, y tenemos muchas ofertas más que pueden consultar allí en nuestra agencia, ¿no? En definitiva, cualquier destino que quieran proponeros, le organizáis esa visita, ¿verdad? Viajes, alojamiento, etcétera. De hecho, si quieren alguien conocer Cusco, pues también se puede organizar un viaje a Perú y tocando todos los puntos de interés de la zona. Perú, bueno, es un país que merece la pena conocer, ¿no? Con muchas curiosidades, mucho misterio, muchas ruinas y la verdad que es un destino que merece bastante la pena, ¿no? Hoy Cusco es el lugar que hemos visitado. Antes de concluir, Jorge, ¿cómo contactamos, recordamos con vosotros? Estamos en la calle General Nucarena, y pueden llamarnos a nuestro teléfono, el 956-46-1050. Lo saben, Viajes Carrefour, que colabora con nosotros, Jorge Carrasco en concreto, para ofrecernos todos estos destinos del planeta. Pues Jorge, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y regresamos en 7 días. Perfecto, gracias.